somos de la Junta Tropical. Estos son los Gélidas con sabor. ¿Y cómo dice? Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Sí, señor. Y todos a bailar. ¡Hey, hey! Maldita sea. Es el nuevo sentimiento genial.